carta, chicos. Vamos a la carta. Si alguien va a sacar tu plata. Leamos. Pero quisiera. Ya. Veamos lo que nos dice esta amiga, que no vive infidelidad, que ella ve ni sentimientos sin resolver, pero él canceló la boda. ¿Qué pasó? Cancelamos la boda con menos de un mes de anticipación. Ay, Dios mío. No hubo un motivo fuerte, ni descubrimiento de infidelidad, ni sentimientos sin resolver con alguna de nuestras exparejas. Solo tuvimos una discusión que se hizo grande, quizá por el estrés de organizar todos solos y algunos conflictos sobre los gastos. En medio de la que él soltó que tal vez ya no deberíamos casarnos. Ay, Dios, en caliente, en el calor del momento. Así que cancelamos la boda durante la pelea y él me dijo que se sentía aliviado de ya no tenerse que casar conmigo. ¡Ay, no! Un paréntesis, permíteme, Isela, no puedo creerlo. Continúa. Solo eso. Qué pequeño mi paréntesis, ¿no? No puedo creer. Un paréntesis, punto, cierro paréntesis, continúa. Okay. Exacto. No puedo creer. Oh, no. Yeah. Al principio, la idea de dejarnos el uno al otro era aterradora. Ahora no sé cómo seguir adelante en una relación después de que se canceló la boda. Porque ahí está lo complejo. Él aún me busca y me trata como su pareja. Estoy confundida. No sé cómo explicarle a los demás el por qué cancelamos la boda, pero todavía seguimos juntos y no nos separamos. No, no es. Al mismo tiempo, se siente como que se rompió mucho de mi confianza y del vínculo emocional. Claro. Cancelar algo tan público, tan cerquita de la fecha de la boda, le hizo daño a las cosas entre nosotros. Y no sé si se puede arreglar o si debería decirle que mejor nos alejemos. Mi pareja es mi mejor amigo, pero nuestra relación ha pasado por subidas y bajadas bien intensas. Los dos tenemos trabajos demandantes, tenemos poco tiempo para vernos, entonces cuando sí hay cosas de las que pelear y sin resolver, la tensión va creciendo hasta que nos vemos y ahí nuestras discusiones pueden ponerse emocionalmente intensas. Sin violencia física, obvio, pero sí con gritos en escalada. Entonces no discuten, ustedes pelean, ¿no? Ustedes pelean. Pero también hemos construido una vida juntos de tantos años y objetivamente la calidad de nuestras vidas ha mejorado desde que la otra persona está en ella. Nos ayudamos en los momentos duros, procuramos el bienestar del otro, nos complementamos bien en la cama, pero en un punto siento que eso es todo para lo que ya da la relación. La convivencia y la familia no sé si están en sus planes inmediatos, y en algún punto me hizo sentir sola con esa idea como obligado por mí. Pero a la vez no quiere terminar lo nuestro. No lo entiendo. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que esto se puede rescatar? Gracias por escucharme. No. Red flag. Yo creo que Diosito te quiere mucho. Es que, ¿sabes? Yo pienso que hay algo que decía Moy es al terminar de leer la carta. Dice, sí, lanzó algo muy hiriente en donde la crisis hizo una pausa. Bueno, pero yo creo que me siento mejor él al saber. Seguro, sí, de casarse. Y a veces yo creo que pasa esto, que y ahí está el no tener la personalidad para, porque vas diciendo sí, te ves envuelto, digamos, en la otra persona que quizá era la más ansiosa en querer casarse. Y de pronto ya estás metido en que las invitaciones están hechas, ¿no? Yo por lo menos decía por eso siento que fue un pretexto esa discusión que tuvieron y lanzó lo que él pensaba hace mucho rato. Ahora, sí dijo algo muy hiriente, pero no sé si es que no la ama, no la quiere, ¿no? Porque él sigue ahí, ¿no? Qué duro estar en este momento. Ambos están con una invalidez emocional rotundo. Uno, porque no tenía el valor de decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar. Aún, todavía no es tiempo amor, exacto, digamos, exacto, ¿no? Pero decirlo, ¿no? Ajá. Y la otra también por decir, invalidez emocional, ahora de decir, es que no sé qué somos, nos encontramos, me agarra como su pareja y después la verdad no sé qué es lo que somos. O sea, ¿por qué no se confrontan ambos y deciden qué es lo que quieren? Pero sí, yo creo, perdón, ahí es igual que preguntarnos, ¿quieres un empleo o quieres un sueldo? Uy. ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Quiere tener una pareja para toda la vida o quiere el matrimonio como tal? O sea, la fiesta, la organización. Por supuesto que no defiendo al mozalbete ese, ¿no? Maldito. Desgraciado. No lo defiendo. Obviamente tengo una hija, tengo gente alrededor, a quien quiero mucho y no me gustaría una situación así. Pero, a ver, en ella, la pregunta tendría que ser, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres un matrimonio, una fiesta, con las invitaciones, con todo? ¿Quieres una pareja para toda la vida? Que no es necesariamente lo mismo. Yo creo de que él, como dice la Cris, no estaba seguro, por supuesto que no estaba seguro. Él dijo que se sentía más liberado, lo dice en la carta. Me siento más liberado de no casarme contigo, es decir, no eres la mujer que quiero a mi lado para el resto de mi vida. Yo leo de esa forma. Además, es una actitud pasivo-agresiva, ¿no? Exacto. Claro, porque él está, esas palabras son muy fuertes. Me siento libre de pensar que no me voy a casar contigo. Dos doritos después continúa contigo también, y siento que, y como siempre lo hemos dicho con el corne, yo por lo menos en resumen, y no tengo nada más que decir, puedes perderlo todo pero no pierdas la dignidad. Claro. Porque dos semanas antes, mes antes de que iban a dar un paso tan importante como es el matrimonio, suspenderlo ante la duda, mejor no. Eso por lo menos se le agradece al amigo, porque no siguió con esto, pero creo que el mensaje es claro. No tuvo que utilizar ningún ajo, ninguna pimienta, solamente te dijo, me siento tranquilo de no casarme contigo. Es una frase tan fuerte que te dice, no, o sea, y lo dijo al Mauricio, o sea, no eres la mujer adecuada para mí, pero quiero seguir teniendo mis ondas contigo, te busco y tú vienes. Y al final, yo creo que alguien tiene que tomar la iniciativa de decir, bueno, o es blanco o negro, ¿qué es lo que somos? Porque yo creo que tampoco eres una niña de 15 años para perder tu tiempo con una persona que no sabe qué quiere de su vida. Además, o por lo menos, además, Cris, a todo lo que tú acabas de decir, que comparto, viene el tema social. Es decir, cuando tú te casas con alguien, y eso para los más jóvenes, te casas con toda la familia, con todo el kepi. Sí. Y ya con esta situación, pues ya tienes a la familia un poco en contra, un poco recelosa. Exacto. Es mentira eso de, no, yo me voy a casar solo con él. Y ¿acaso su me voy a casar con su mamá? Su lado, ni no, sí, exacto, no me voy a casar con... Es mentira, es mentira eso. O sea, te casas no con hay toda la familia. Entonces, yo creo que hay un tema social más de presión, pero... A nuestra amiga hay que preguntarle qué es lo que ella quiere, ¿no? Porque si quieres la boda, la boda de ensueño, que estás en todo tu derecho de quererla, no estamos criticando el matrimonio como tal, la fiesta como tal, estás en todo tu derecho por hacerlo, o quieres una pareja para toda la vida, que puede ser él. Habla de que son compatibles, manifiesta el tema sexual, que puede ser eso en realidad lo que nos une. Ese es su apego. ¿No? Ese apego, claro, ¿no? Que tiene. Que puede ser ese el apego, pero creo que hay que ir con pasitos un poquito más... más lindo. Más, claro, no, y más pensados. Más firmes. Más pensados. Yo siempre digo, yo no quiero morirme solo, pero si me tocara vivir solo, pues lo voy a hacer. No está dentro de un plan... De agarrarme lo que quiera para exacto, envejecer no con esa persona. Exacto, digamos. Porque no quiero morir solo. Exacto. No, pero es lo que yo quiero. No sé qué quiere Isela, no sé, porque todos somos diferentes. ¿No es cierto? Tenemos mucho. Entonces creo que ella tendría que pensar eso. O sea, decir, ok, yo quiero un matrimonio con fiesta, con 10 grupos, que pongamos la invitación en TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. O quiero una pareja para toda la vida. Pero ahí, si decides que él es tu pareja para toda la vida, no te olvides ese lobby que va a tener que hacer el mozalbete este, si no, ¿no? Con tu familia, sí, porque es complicado, y con la familia de ambos, ¿no? Porque ya hay la ilusión, ya alguien se compró el vestido, alguien se compró el pasaje para venir, ya compraron su trajecito para ir a la fiesta, ¿no? Ya hay. Entonces, creo que eso, y siempre aclaro, ¿no? Esto del me dicen, ¿no? No es lo mismo tener un trabajo y tener un sueldo. Claro, hay gente que busca un sueldo, no trabajar. Y hay gente que quiere trabajar, hacer lo que le gusta hacer. Nosotros vendríamos gratis acá, como este servidor, porque me encanta hacer radio, ¿me entiendes? Por mis entradas a Los Ángeles Azules. Pues nos encanta hacer. Siempre hablo del Messi, el Ronaldo. Pueden jugar gratis. Ya tienen toda la plata del mundo. Lo que les encanta es jugar fútbol, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero con esto del trabajo y el sueldo. Y lo mismo a ti. ¿Quieres una pareja para toda la vida? ¿O lo que tú quieres es una fiesta con globos, llegar en limusina, etcétera, etcétera, etcétera. Eso creo, y no está claro en la carta, digamos, como uh-huh. para que nosotros podamos responder por ella en ese sentido, ¿no? Sí, sí, o hablar, digamos, sobre el tema, ahora algo que mencionas tú, que es importante que lo veas también, es la forma en que ustedes discuten. No te olvides que un matrimonio, ponte de seguir, que ustedes digan, es la construcción de a diario, y por eso te decía, lo dices, no llegamos a la violencia física, qué lindo, no es para aplaudir, pero sí se gritan, sí se han faltado al respeto, sí, ¿no se lastima? Y esta discusión en la que dijo es mejor que no nos casemos, seguro estaba elevada de tono también, y lo dices tú ya en lo caliente. Entonces, esa también es una red flag. Oye, claro, porque vas a pasar tu vida al lado de esa persona uh-huh. con la que no son capaces de resolver de muy buena manera las diferencias. Y siempre va a haber diferencias en pareja, ¿no? Claro. Siempre. Y aparte de eso, cuando dice, me lo dijo con la cabeza caliente, es una forma de justificar también, porque debe ser muy doloroso aceptar de que tu pareja no quiere casarse contigo. Pues y en eso pienso que las mujeres, para mí es una tendencia muy femenina, siempre tratamos de justificar a la mala pareja, ¿no? No, es que estaba enojado, es que estaba con la cabeza caliente, yo le había hecho renegar. Entonces empiezas a justificar algo, porque, insisto, debe ser muy doloroso aceptar que el hombre que tienes al lado no quiere casarse contigo. O sea, claro, él ya te lo dijo, añades, claro. O sea, tú estás de migajera, técnicamente, ahí. Sí, y por más feo o doloroso que pueda sonar, pero yo insisto, no pierdas tu dignidad. Yo creo que con esta persona no hay nada más que hacer, es una red flag, pero ya, ¿no? Y aparte de lo que decías también, Mauri, estos golpes muchas veces los sentimos más la familia. Yo no me imagino si a uno de mis hermanos que queda soltero un mes antes, al revés, claro, ¿no? Claro, un mes antes la novia le dice mejor no nos casemos, y porque a veces también para llegar muchas parejas, y claro, y uno dirá en el fondo, sí, a mí me pasó, para llegar al matrimonio tienes dificultades, se dicen cosas feas, pero no las cuentas porque sabes que si las cuentas la tienes familia, temor a claro, la crítica. Claro, y aparte de eso, luego cómo das la cara porque te quemas. Entonces yo me pongo en el lugar, si a mi hermano le cancelan la boda un mes antes, te juro que no la quiero ver en mi vida. No la quiero ver en mi vida, porque, a ver, uno planea esto porque supuestamente está enamorado, se ilusiona, y la idea de la fiestita, porque la familia también está de fiesta. Entonces, es muy jodido, ¿no? Yo, y creo que mi familia, nadie lo toleraría y se ganaría enemistades y día gratis. Por eso, para que luego, dos doritos después, vea a mi hermano seguir jodiendo con la ñata que lo dejó plantado casi en el altar, no, pues ahí es muy complicado. Yo creo que por dignidad le diría a mi hermano, aléjate de esa mujer y listo. O sea, ya no hay nada más que hablar. Te dijo que le gusta la idea de y vive tranquila porque ya no se quiere casar contigo. ¿Dónde más? Ahí yo quería preguntarles a las dos damas acá presentes, en una situación similar, ¿ustedes hubieran continuado la relación? Yo creo que no. No, definitivamente. O sea, no. Más allá de la explicación de sí. todo, porque en momento de cabeza caliente puede decirse mucho. Sí, claro, ¿no? Está bien, te puede pasar algo que se te salió, pero como te digo, muy aparte del momento de la discusión de lo que te dijo, hay otras cosas que analizar. Exacto. Que son red flags bastante importantes, ¿no? Como para seguir adelante. Exacto. Yo creo que me las aguantaría ya, che, tu primo no me cae, pero a ver, ya da la invitación, porque esas cositas pasan, ¿no ve? Sí, no sé, no me entiendo bien con tu mamá. Pues sea cuestión, pero tampoco le va a faltar respeto. Yo creo que ese tipo de que son secundarias, pero el hecho es muy fuerte para mí que te digan, uno, ya no te quiero. Eso ya, uno, chao. O no sé si estoy segura. O me ahora siento duermo. Liberado. Sí, me siento liberado, Cris, de la idea de no casarme contigo. No, es un para mí es una puñalada al corazón. Pero no, eso también mí. Hay que ver a fondo, pero también de una mujer. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas mujeres que a veces son muy intensas con el tema de casarse. O sea, encuentran a una persona, no, me quiero casar. Entonces también analízate qué tan intensa también era, qué tal reacciones, porque para que diga qué alivio, o sea, para decir qué alivio, o sea, también algo le ha debido pinchar. ¿Qué tan tóxica fuiste? Claro, qué tan tóxica también fuiste, o sea, qué tan intensa también estabas con el tema del matrimonio, porque recordemos, a veces hay muchas personas que están en pareja, pero una de ellas dice, me quiero casar con él, él es el amor de mí, pero el otro recién todavía no, yo quiero todavía estar conociéndote, relajándote, pero si una persona está con el chip de casarse, se vuelve intensa y ya la relación se vuelve tóxica, ya la otra persona a veces por falta de valentía no expresa sus sentimientos. y se deja encandilar de decir, ay, ya nos casamos, casi manipulable. Pero llega un momento donde, lastimosamente, que ya estaba ya la boda hecha, ya las invitaciones listas, y ahora, ¿cómo le digo? Ya encontraré cualquier excusa, y ahí me voy con lo que decía Isela. Aprovechó de decir, ah, no, ya con esta pelea, ya este es el momento, ya qué alivio es no casarse contigo, y escapo y zafo de esta mujer que está tan intensa o casarse. Tampoco era la posición de él, porque él sigue ahí, digamos. Claro. Ahora, no, pues por eso te digo, o sea, ya se liberó, pero hay un apego sexual, o sea, que más allá, o sea, debe tener un atrayente, porque, como decía Iván, el plato fuerte a veces en algunas relaciones, no en todas, el plato fuerte es el sexo. Entonces eso les atrae y ya pues lo está tomando como... Puede ser una más de su yalita de decir, sí, ¿sabes qué? Nos encontramos y listo, pero ya no hay ese formalismo de ir a lo civil o a la iglesia para casarse. Es por eso digo, hay cosas que quedan un poco inconclusas. Claro, no hay muchos datos. En la carta no hay muchos datos, no podemos aseverar de que es un tema sexual. Nosotros estamos simplemente interpretando lo que nos ha llegado. Sí. Claro. ¿No es cierto? Hay cosas que están a medias, sin embargo, el de decidir casarte... Creo, tiene que ser de ambos. Pues. Sí, creo, si fuera un poco como dice Diego, ¿no? Que ella insistía. Y era una persona que no mostraba su posición, digamos. No lo sabemos. Ahora, claro, sí hay, recién, miren, antes de ayer, no sé, uno de estos días llegó. ¿Qué pasó, Mauri? No, leí una cosa que me llamó la atención, que las personas, hombres y mujeres, que a la primera pelea con la pareja siempre quieren llegar al extremo de terminar la relación. Sí, ¿no? Eso es un clásico. Pero había sido porque son personas que están dañadas desde su infancia, ¿no? Sí, entonces yo, némicas. Y quienes me conocen siempre digo, nuestros fantasmas internos, todos los tenemos, ¿no? Entonces puede que esta persona no sepa manejar una discusión fuerte, una discusión álgida, y haya tomado la salida... que va a tomar la misma salida cuando ya estén casados, que siempre va a tomar la misma salida, porque es su salida de siempre, no tiene la capacidad de discutir un tema, sea cual sea, y elige el de escapar, el de el salir. El mejor momento escaparse, ¿no? Y hay mucha gente así, en los trabajos, en las relaciones, etcétera, que al primer momento prefiero escaparme, no es mariconada, sino simplemente de que tengo un problema interno que resolver, un problema de niñez, un trauma de niñez que puede darse. No estoy justificando nada, simplemente estamos paqueando sobre una carta que nos ha llegado y que creo que, por ejemplo, en el caso de la Cris, no hay que, no, así todo su espíritu revolucionario, sí, maldito, no. Sí. Vamos para su cabeza, ¿no? Córtenle las cabezas. Las cabezas. No, entonces nosotros en la cara no, un poco de apaciguar más esta situación. Pero sí creo de que la frase de me libero de ti, o sea, me libero, es muy fuerte. Creo que ahí estamos de acuerdo todos. Ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Y dos, pues ese entorno familiar que va a resultar una presión, ¿no? Porque ya no va a ser lo mismo. Dependiendo pues cómo se presenten las cosas, se van... Uh-huh. Se van complicando más. Porque hay muchas veces que las palabras son mucho más certeras, claro, mucho más dañinas que una acción, ¿no? Uh-huh. Eso también hay que recordar, por eso recuperar, por eso te es difícil, por eso estás pasando tú también, amiga, por esa catarsis. Bueno, ojalá que algo de lo que hablamos te sirva, y si no, ya sabes, como siempre, ¡jala la cadena!